segundo encuentro, 8:13, 20:13. Estamos en el segundo encuentro de Junín Elige. En este caso, en el encuentro de hoy, vamos a compartir con Verónica Borsani, quien es una de las dos, uno de los dos precandidata en este caso, a intendente por Consenso Federal. Consenso Federal presenta dos precandidatos a intendentes. Uno es Diego Ruiz, expresidente de Sociedad Comercio e Industria, y la otra es Verónica Borsani. En este caso está acompañada por quien es el primer precandidato a concejal, Alejandro Franco, y también por el primer precandidato a consejero escolar, ¿no? Buenas noches, ¿tu nombre? Acércate al micrófono. Buenas noches. ¿Rodrigo? Bruguera. Rodrigo Bruguera. Bueno, Verónica, un poco comenzamos en esta ronda de preguntas las que vamos a compartir con Rodrigo, con Alejandro también, junto a César en la cabina técnica. Básicamente, ahí estamos. Bueno, está bien, son indicaciones técnicas. Uno no está acostumbrado al tema radial, ¿eh? Lo de uno es el periodismo digital, fundamentalmente. Sí. Bueno, decíamos, Verónica, en principio, recuerdo los meses previos al lanzamiento de la precandidatura, cuando se alzaron en voces disidentes hacia el radicalismo oficialista que permanece en la alianza Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. Básicamente, en ese tiempo, buscando encontrar el espacio, y ya se hablaba de un candidato radical, en este caso, bueno, una candidata radical, ¿no? Que el radicalismo, los radicales de Junín iban a tener su propio candidato. Se cumplió, en este caso, bueno, precandidata, porque estamos camino a las PASO, pero bueno, este es el primer eslabón de la cadena, ¿no? Podemos decir cumplido, ¿no, Verónica? Exacto, bueno, yo estoy muy agradecida hacia el Ateneo Raúl Alfonsín por apoyarme. Y bueno, y este grupo, este frente que hemos armado junto con el Partido Tercera Posición de Alejandro Franco, el Partido Socialista, militantes del GEN, Libres del Sur, y un sector de independientes de los cuales forma parte de Rodrigo, que bueno, que me hayan elegido para encabezar esta lista. Nosotros, como Ateneo Raúl Alfonsín, nos hemos incorporado a un movimiento nacional, que es Movimiento por la Democracia Social, donde todo el radicalismo piensa que hoy tenemos que defender las banderas, y nuestras banderas están defendidas desde la lista de la Baña, y el año que viene volveremos a ir a competir por los sellos partidarios, porque bueno, es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro partido a nivel nacional, provincial y acá a nivel local también. ¿Cómo está desarrollándose en el caso de este sector, de este espacio, la campaña? ¿Cómo están trabajando? Indudablemente decíamos fuera de micrófono, con mucho empuje, repartidos también, porque bueno, el sábado estuvieron en Chivilcoy, donde estuvo Urtubey, acá los esperaba una cena en el Club Independiente, vienen bastante repartidos. ¿Cómo vienen trabajando en esta campaña? ¿Cómo han decidido enfocarla también, ¿no? Hemos, bueno, planificado una campaña para llegar a todos los sectores con nuestra propuesta. Hemos inaugurado un local en Mayor López 62, en el cual, bueno, nos reunimos y, bueno, estamos teniendo reuniones con distintas instituciones civiles para escucharlo y para llevarles nuestra propuesta. Y, bueno, todo a pulmón, tenemos buena repercusión en la sociedad, en la gente que vamos a visitar. Y se nos ha sumado también gente para participar. Así que bueno, estamos muy contentos porque queremos salir de esta grieta. Nosotros somos un sector progresista, no queremos más el gobierno conservador que tenemos hoy, ni tampoco el populismo de ayer. Nosotros tenemos otra forma de hacer política, que es con las instituciones, escuchando a la gente y llevando nuestra propuesta, pero también escuchando. Creemos que la política que se viene de participación ciudadana. Y eso es lo que nosotros llevamos a cada lugar que vamos. Precisamente en el tema propuestas, ¿no? Fundamentalmente, que creo que es algo que lo que está buscando también la gente. ¿Cuáles son precisamente los principales objetivos, propuestas, proyectos, ¿no? Planes que se tienen en caso de, bueno, llegado el caso, superar las PASO y eventualmente llegar a ser un gobierno municipal, ¿no? Bueno, nosotros queremos, decimos como eslogan que queremos una ciudad con futuro, una ciudad de futuro. Creemos que hoy tenemos que sentar las bases para ser una ciudad pujante de esta zona. Tenemos todo para hacerlo. Entonces, bueno, primero decimos, bueno, tenemos que convertir a Junín en una ciudad productiva. Para eso tenemos que planificar una zona de distribución, un parque industrial nuevo con infraestructura. Tenemos que generar continuamente empleo. Tenemos que explotar a nuestra ciudad con el mini turismo, que tenemos todos los recursos naturales para hacerlo y vemos que por ahí otras ciudades de alrededor lo hacen, o sea que no es algo impensado. Y tenemos que planificar la vivienda. El problema habitacional es algo grave, que estos 4 años no se ha hecho nada. Entonces, primero, para la clase media que pueda acceder a su terreno, a su casa propia. Y después resolver todo el problema de hábitat que hay en los asentamientos que hoy tenemos, que es muy grave, desde el punto de vista de un desarrollo social integral. Y eso es lo que más nos preocupa, los chicos creciendo en la pobreza, cada vez hay más chicos en los comedores, y bueno, tenemos que prender una solución desde el municipio, porque si no esto no para más, y dentro de unos años vamos a hacer como el conurbano, que va a ser una bola que no se va a poder resolver. Entonces, desde el Estado como política, solo tenemos que tender a el desarrollo social integral. Después también tenemos que pensar en la clase media que está devastada, cómo hacer que no pierdan sus puestos de trabajo, que los negocios no cierren. Entonces creemos que desde el Estado municipal se debe fomentar la actividad productiva, debe haber una secretaría o una área de asuntos agrarios para que trate toda la problemática agropecuaria y ganadera que tenemos, que hoy se le está dando la espalda desde el municipio, o sea, hay quejas de los caminos rurales, de que no se los escucha. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que queremos lograr. Y después, por supuesto, queremos desarrollar el tema de la educación, los deportes, la educación no formal. O sea, en los barrios nosotros tenemos que ir, no podemos ir, o sea, le llevamos asfalto. Pero, por supuesto, a veces, bueno, vemos que el gobierno dice, bueno, hicimos obra. Las obras es un dinero que vuelve a la ciudad porque es el impuesto de los juninenses. ¿Cuánto dinero se lleva el gobierno provincial y nacional de los impuestos de los juninenses? Vuelven a través de la coparticipación y vuelven en obra. Eso es algo básico que debe hacer el Estado. O sea, pero toda la parte social vemos demasiadas falencias y no vemos ninguna planificación. No existe entonces esa planificación. Vos decías hacer una ciudad a futuro. Me detengo en este punto, ¿no? Porque este tema es algo que atraviesa, parece ser, todos los precandidatos. En este caso, ¿algún punto diferenciador o cómo lo ven ustedes esa, por dónde pasaría construir esa ciudad a futuro, ¿no? Primero nosotros tenemos que, bueno, tenemos la intersección de las rutas nacionales 7 y 188. Tenemos que armar un nuevo parque industrial en esa intersección y crear una zona de distribución logística ahí para atraer y generar empleos, para que desde ahí se distribuya al resto del país. O sea, ser un punto central. O sea, se puede hacer, lo hemos charlado con gente que sabe, o sea, no es que se nos ocurrió a nosotros, que nosotros creamos que tenemos la verdad revelada. O sea, lo hemos estudiado, lo hemos planeado y hay proyectos al respecto. Y después, la ciudad universitaria. Nosotros hoy tenemos la universidad, tenemos que atraer y constituir una unidad universitaria. Tenemos que fomentar más casas de estudiantes en la ciudad, como es la de Casa de Alén, la de 9 de Julio. Y además, el microturismo. Nosotros tenemos el autódromo abandonado, la pista de atletismo abandonada. Tenemos el parque sin ningún atractivo. Entonces, bueno, tenemos que fomentar eso. Nosotros estudiamos respecto del Parque Natural de Laguna de Gómez algunas atracciones para atraer y generar así recursos y también inversiones, o sea, inversiones que generen recursos a la ciudad para que no salga del presupuesto municipal fomentar el turismo, sino que se autoalimente todas las acciones o todas las propuestas que se puedan desarrollar ahí. Hablabas del tema obras, que no basta solamente entonces con obras, que es, digamos, el pilar básico de la campaña y de toda la acción. Inclusive la gobernadora, cuando estuvo el viernes en Junín, hizo muchísimo hincapié, ella, el vicegobernador, el ministro Ritondo, que es precandidato a diputado nacional. No solamente alcanza con obras para la gente, ¿no? para mejorar la calidad de vida, ¿no? Que... Nosotros las obras las apoyamos el transporte público, pero bueno, si vos vas a un barrio, o sea, tienen el cordón cuneta, pero la gente no tiene que comer, no tiene acceso a los servicios, no tiene cloaca, no tiene agua corriente. Lo que pasa en el barrio San Antonio, que son familias que no tienen nada, están viviendo en cuatro chapas y porque no son de Junín no se los ayuda, contradiciendo lo que dice la Constitución inclusive. Entonces, bueno, las obras están, pero no es que un gobierno pueda decir, bueno, hacemos obra. Obra es una base de desarrollo de cualquier gobierno, es el impuesto que vuelve a la ciudad. No podemos quedar solo en eso. Un poco, en este sentido, también mucho se habla del, y que también lo has mencionado, del tema del diálogo, de apertura a las instituciones. ¿Consideran que esto es lo que también está haciendo falta en estos momentos? ¿Y cómo lo piensan encarar ustedes, esta apertura a instituciones, de diálogo, en caso de llegar a ser gobierno municipal, ¿no? Bueno, nosotros vamos a cada uno de los proyectos, vamos primero a plantear la independencia, poder ejecutivo, intendencia, consejo deliberante. El consejo deliberante tiene que trabajar y discutir las ordenanzas. Hoy vemos que por ahí los concejales dicen tratando o estudiando el proyecto que mandó el señor intendente. Y no tienen ninguna iniciativa, no tienen ningún debate, no tienen ninguna propuesta. Nosotros vamos a debatir cada una de las propuestas con todos los sectores que integran el Consejo Deliberante y también con las instituciones involucradas, con las sociedades de fomento, con las delegaciones, con las asociaciones intermedias. Vamos a tener una gestión que tenga en cuenta el desarrollo del medio ambiente, para los cuales vamos a trabajar con los ambientalistas. Vamos a tener un Estado presente en lo que es la problemática de género, por lo cual vamos a trabajar y escuchar a todos los sectores involucrados, al campo. El campo no se lo escucha, o por lo menos no se escucha al pequeño productor. Nosotros vamos a crear un área de asuntos agrarios para escuchar y para trabajar con ellos en las soluciones a cada una de las problemáticas, y así en todo. Hablaste del Consejo Deliberante, vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a profundizar un poco de cómo debe ser el rol del Consejo Deliberante en la óptica de quien es el primer precandidato a concejal de Alejandro Franco, que también ya pasó por las filas del Consejo Deliberante, así que tiene su experiencia. Vamos a hablar con él después de esta pausa musical y de ese papel que debería cumplir el cuerpo deliberativo comunal, cómo lo ve él según su óptica y también su experiencia. Entonces, ahora compartimos un poco de música y después seguimos en esta charla. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Entrega seguimos en esta charla con los candidatos de la lista 137A, Consenso para el Futuro. Y corrijo un poco en el tema de lo que son consejeros escolares. Los precandidatos titulares son Mariano Martielli, que nos va a acompañar dentro de unos minutos, Laura González y Rodrigo Bruera, que es quien está aquí presente. Los suplentes son Gladys Nani, Leo Dualde y Paola Reina, ¿no? ¿Está bien? Está. En lo que hace a precandidatos a concejales, la nómina se integra de la siguiente manera. Alejandro Franco, que nos acompaña esta noche, Cecilia Peiro, Juan Pablo Montanaro, Andrea Catamarca, Fernando Martielli, Guillermina Ottaviani, Edgardo Ridolfi, Elizabeth Schutz, Juan Pablo Walton y Vanina Melo. En precandidatos a concejales suplentes, Juan Escrepis, Silvana Vicacio, Aldo García López, Lucía Montanaro, Luis Elce, Romina Tobal. Y por supuesto, como decíamos, la precandidata a intendenta es Verónica Borsani. En lista 137A, Consenso para el Futuro. Decíamos, Alejandro, en el bloque anterior, y me permitía un poco, Verónica, darme pie a preguntarte, ese rol del Consejo Deliberante, ya hablaba de lo que aspiraba del Consejo Deliberante, del papel que debería cumplir el Cuerpo Deliberativo Comunal. ¿Cómo ves el rol del Consejo Deliberante actual? ¿Qué sería necesario cambiar en un futuro gobierno municipal? ¿Cómo debe ser este rol? Profundizando un poco lo que mencionaba acá Verónica, ¿no? Bueno, buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la audiencia. Yo primero te voy a aclarar conceptualmente cómo veo yo el Consejo Deliberante y después cómo lo pienso. Conceptualmente me parece que no tiene que ser la escribanía que es en estos momentos, digamos, donde el Ejecutivo manda los proyectos cocinados y ellos levantan la mano automáticamente, con lo cual es una forma de desprestigiar el cuerpo. Me parece que el Consejo Deliberante es un poder diferente del Ejecutivo, como decía Verónica, y tiene que funcionar en esos términos. Eso en cuanto a lo conceptual. Después, ¿cómo lo pienso? Lo pienso con Borsani de intendente, digamos. Pienso un Consejo Deliberante agilizando los proyectos, consensuando los proyectos, trabajándolo mancomunadamente con las distintas fuerzas, que realmente sea un diálogo. Cuando nosotros, hoy preguntabas vos de diálogo, y no hay un diálogo real, hay una ficción de diálogo, donde marketineramente se dice, bueno, tenemos que conversar con todos los sectores, bueno, verás que la incorporación de Pichetto fue vendida con bombos y platillos como si fuera una ampliación del espacio, donde el espacio es bastante hegemónico, y así se lo trabajaron políticamente también. Nosotros, ¿qué hicimos para esta cuestión electoral? Tratar de convocar a distintas fuerzas, tener distintas miradas, distintas visiones, pero con un eje. El eje es ni Macri ni Cristina. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando de nombres propios, estamos hablando de símbolos de dos modelos de país, con lo cual nosotros no coincidimos. Podemos rescatar cosas de cualquiera de los dos modelos, pero no coincidimos en su esencia. Por eso nos paramos en el medio de la grieta. Por eso pensamos que tiene que haber otro proyecto de país. Y hoy, cuando nosotros conversábamos con el rector de la UNOVA y le planteábamos el perfil de ciudad que nosotros estábamos trabajando, que nosotros estábamos pensando y que seguimos pensándola, y lo pensamos a través de distintas miradas. Y sabemos que hay que delinear un nuevo perfil de ciudad. Me parece que el que está agotado. No solo vemos a Junín estancado, producto, digamos, de un gobierno nacional y provincial que, si bien tienen el mismo color político, no ha trasuntado, digamos, una modificación, un cambio en la ciudad como nosotros esperábamos. Bueno, por ahí el vecino dirá, ¿puede haber algo de obra pública? Sí, hay obra pública. A costa de endeudarnos a través de distintas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, no solamente se usa esa plata que ingresa del Fondo Monetario Internacional para sostener un sistema perverso basado en lo puramente financiero, digamos, con letras LEVAC, LELIC, sino que se utiliza una pequeña parte para hacer esa obra pública, que nos va a salir la más cara de todas y que lo vamos a pagar generación tras generación. Porque esto también hay que decirlo, digamos. Hay que recibirlo con alegría cuando el cuadrante norte puede tener su cloaca y puede tener agua y puede tener un montón de cosas que para nosotros son fundamentales en la vida del vecino, pero también hay que decir la otra parte, todo lo que implica eso. Por otro lado, decimos, señor, señora, tiene una tercera opción, digamos, para salir de este presente angustiante donde estamos sumidos, no hay que volver atrás. Hay que mirar para adelante, como decía Verónica, es decir, nosotros entendemos el futuro como un concepto dinámico, es decir, que empieza hoy, no pasado mañana, hoy, ahora, es decir, ahora tenemos que producir las bases y generar las condiciones para poner plata en el bolsillo de los argentinos. Esto, yo por ahí lo repito no muy bien, pero lo explica muy bien Roberto Labaña, él sabe cómo hacerlo, es decir, ya lo hizo en el 2002, no es que nosotros estamos inventando, digamos, una fantasía para decir, bueno, tenemos la solución mágica. No, no hay ninguna solución mágica. Pero sí, Labaña sabe cómo hacerlo. Sabe cómo, que para poner plata en el bolsillo del argentino hay que hacer énfasis en el consumo, hay que hacer énfasis en la inversión, hay que hacer énfasis en los salarios, y todo aquel que tenga deuda, digamos, no tiene que ser al nivel de la indexación, sino tiene que ser a nivel de los salarios, con otras variables. Si no, va a ser imposible calentar la economía. Porque ¿qué fue lo que hizo el PRO? Enfrió la economía para bajar la inflación. Hoy vemos las variables que lamentablemente eso no sucedió, digamos. Junio está con 2,5, tenemos una interanual de 57%, y todo eso lo hizo para poder sostener este sistema perverso al cual nos está sometiendo, digamos. A su vez, correlativamente, vemos el último informe de la UCA, de la Universidad Católica, que es lamentable, digamos. Del 29% en el 2015 subimos al 35% en los niveles de pobreza. Hay un 7% de indigencia. Cada punto, Roberto, son 440.000 vecinos nuestros, argentinos, que están ingresando nuevamente en el sistema de pobreza. Hay casi 3 millones de pobres más que en el anterior gobierno. Digamos, bueno, hay todo un bombardeo mediático de querer decir que estamos viviendo un veranito económico. No hay ningún verano económico. El dólar lo mantienen ahí a costa, digamos, del sacrificio de todos los argentinos. Y cuando baja el dólar, el litro de leche no baja. El pan no baja, digamos. Es decir, todo lo que consumimos sigue subiendo, digamos. Es decir, es una lógica media perversa. Por eso digo, como decía Verónica, estamos viendo, pensando un futuro de ciudad que tiene que ver con lo inmediato, que tiene que ver con lo que decía ella, digamos, con vivienda, con poder generar las condiciones para que vuelva el empleo, digamos. Así. ¿Qué es lo que dice Labaña? Bueno, hay que subir el empleo, hay que calentar la economía y hay que bajar los impuestos que están ligados al empleo y a la producción, porque si no va a ser imposible salir del atolladero. Bueno, tenemos un hombre que sabe a nivel nacional, tenemos una mujer que tiene mucha experiencia en el aspecto social, porque ha transitado las calles de nuestra ciudad, que tiene mucha experiencia en el derecho administrativo para poder administrar un municipio, porque también esto no es fácil, digamos, no es ocuparse de la basura y de dos o tres cosas más. Se ha complejizado todo, así como se ha complejizado la ciudad, que va implosionando y va creciendo, digamos, sin planificación. También el modo de administrar una ciudad requiere de una persona con ciertas capacidades, cierta formación y cierto estudio. Me parece que eso es lo que viene ahora, digamos. Es decir, tener capacidad de gestión y capacidad política. Yo lo que veo que el gobierno actual carece de gestión, o a veces, cuando se encamina en la gestión, carece de política. Entonces, así es muy difícil. Yo no creo que hemos formado un buen equipo como para poder dar una respuesta en lo electoral, pero después dar una respuesta también en gobernar. Por eso vuelvo al principio, el Consejo Deliberante va a estar inmerso en ese esquema, como pensamos nosotros la ciudad. Mencionabas, Alejandro, bueno, decías en una parte de que, bueno, presentabas una alternativa a dos modelos de país con el cual no coincidían, que debe haber otro proyecto de país. Adelantabas un poquito algunos rasgos generales seguramente de ese otro proyecto de país. ¿Qué otras alternativas y qué modelo diferenciador plantean ustedes de estos dos, que probablemente nos referimos a Macri y al kirchnerismo, estos dos modelos este tercer modelo? ¿Cuáles son las pautas básicas, ¿no? Bueno, estar parado en el medio de la grieta ya es una posición, digamos. Es una posición de principios y también ideológico. Es decir, ¿qué decimos? En los últimos 8 años no hubo crecimiento y en los últimos 4 hubo decrecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer capitalismo en serio. Para hacer capitalismo en serio no tenemos que hacer ni capitalismo de amigos ni capitalismo populista. Es decir, hablábamos de la lluvia de inversiones. ¿Cómo van a venir las inversiones donde no hay demanda? Primero tenemos que crear la demanda. Eso es un hecho sine qua non. Sin crear demanda es imposible que la rueda comience a girar. Porque ¿qué es la macroeconomía, Roberto? Es una rueda que empieza a girar. ¿Cómo empieza a girar? Calentando el bolsillo de los argentinos, digamos. Dándole un nivel adquisitivo un poco más alto, elevando los salarios, que esos salarios empiecen a empujar otras cosas, digamos, y que haya inversión. Para que haya inversión y para que haya productivismo, tenemos que tener un sistema, digamos, de exenciones para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que empezar a todo aquello que sea productivo, empezar a bajarle los impuestos. Esto es lo que hoy te mencionaba. Ese es una ecuación, digamos, con el cual nosotros consideramos que el país puede empezar a recomenzar. Pasó en el 2002, aparte, no estamos hablando, digamos, de un cuentito romántico. Esto sucedió, tiene que volver a suceder, digamos. Y dentro de ese esquema nosotros estamos pensando el perfil productivo de la ciudad. Nosotros creemos, y hoy lo hablábamos, en 5 o 8 puntos que tienen que ser sustanciales para pensar la ciudad a los próximos 25 años. Bueno, eso se hace con todos. En algún momento tenemos en la incubadora un proyecto que tenga que ver con un consejo económico y social donde participen todas las instancias y todos los sectores y poder coordinarlo desde el municipio. Con lo cual para nosotros sería muy valioso y, como te decía hoy, empezar a rever el proyecto de desarrollo estratégico, porque me parece que hay que empezar a reverlo de vuelta. Vamos a otra pausa musical y luego le cedemos la palabra a los dos precandidatos a consejeros escolares que están aquí presentes, un poco para hablar sobre en lo que hace a ellos la tarea del consejo escolar, que tiene que ver con lo vinculado sobre todo a lo que es la infraestructura de los establecimientos educativos, un poco un cuadro de situación, qué panorama tienen de este tema actualmente, cómo actuarían, cómo piensan que debería actuar el consejo escolar, concatenado con esto que hablaba Verónica, que hablaba Alejandro en este proyecto, también cómo encajan la función del consejo escolar. Entonces esto lo vamos a compartir luego de esta pausa musical, de esta segunda pausa musical. La puta, qué feo que fues sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Las tus heridas. iniciamos ahora este otro bloque y en este caso le damos la palabra a Mariano Martielli y Rodrigo Bruera. Ellos son primer precandidato y tercer precandidato a consejero escolar respectivamente. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar. Les decía entonces, les anticipaba un poco el sentido de la pregunta, es desde el consejo escolar un poco un cuadro de situación, a partir del cuadro de situación que tengan de la actualidad, ¿cómo creen que debe ser el rol que debe tener el consejo escolar, las preocupaciones fundamentales? Sabemos que el consejo escolar tiene un funcionamiento más vinculado a lo que es atender las necesidades edilicias, de infraestructura, etcétera, de lo que es que las políticas educativas pasan por otro lado. Pero entonces, en base a eso que es la función específica del consejo escolar, ¿cómo debe ser ese rol? ¿Cuál es la impronta que se le daría, no? Sí, buenas noches. Mira, las políticas educativas, como vos decís, pasan por otro lado, pero nosotros creemos también que podemos articular parte en la educación, ¿no es cierto? O sea, fomentando la parte social, que también es lo que hace el consejo escolar, integrando talleres de teatro, danzas, toda la parte cultural que hoy está de lado. Y como vos decís, en la parte edilicia hay muchas falencias. Escuelas que en sus baños no tienen puertas, no tienen insumos, ni siquiera papeles para los chicos, vidrios que no se reponen, mucho en qué trabajar en la parte edilicia de los establecimientos. Y otra de las cosas que nosotros tenemos pensado como consejero de escolares es articular lo que sería la parte de la UNOVA, o sea, con capacitación para los chicos para que logren empezar a trabajar textos terciarios y ver de qué se trata el sistema universitario, y también articular con los dos institutos que trabajan la parte social, que la UNOVA no se trabaja, que son 129 y 20. Esas son particularmente nuestras ideas. Decías que hoy estuvieron reunidos con, precisamente en esto que hablabas de esta articulación con la UNOVA, seguramente habrán tenido algo que ver, estuvieron reunidos con el rector Guillermo Tamarit en algunos tramos de esta entrevista. En este programa se hizo mención, Alejandro, Verónica, esto tiene que ver con esa entrevista, aportó algo, y cómo lograr esa articulación con la UNOVA por lo productivo, por el perfil que tiene y por lo social con los otros dos institutos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariano, el primer candidato a consejero escolar. Sí, digamos, básicamente la reunión que tuvimos con Guillermo Tamarit, una pregunta que particularmente le realicé es la inquietud de por qué mucha gente lo está pidiendo, es por qué no se abre la carrera o la facultad de ciencias sociales o carreras afines a ciencias sociales. Filosofía, humanidades, puede ser encuadrar psicología, historia, bueno, en fin, todas las ramas de ciencias sociales. Yo estoy estudiando actualmente en el Instituto 129, profesorado de geografía y de historia, son los dos juntos. Y tengo compañeros que se anotaron en carreras terciarias de historia y geografía porque no existe en la UNOVA actualmente carreras de ciencias sociales. Y son chicos que vienen de localidades vecinas. Y bueno, eso es, digamos, un pedido muy fuerte que hay en la sociedad, de que la UNOVA, si bien tiene un perfil, como usted bien dijo, Roberto, es un perfil más a los valores del mercado, o sea, forma profesionales de acuerdo a la demanda de trabajo, ejemplo, ingenieros, genetistas, abogados, contadores, y como una mirada, si se quiere, de que hay que estudiar lo que más trabajo haya, si se quiere. Ese es el mensaje, parece. Nosotros decimos no. Creo que todos debemos estudiar lo que sentimos, lo que queremos ser. En mi caso quiero ser docente de geografía y no me va a importar si hay trabajo o no después. O sea, mi convicción, mi corazón está en las ciencias sociales. Y bueno, la respuesta de Guillermo muy amablemente nos atendió muy bien. Dice que bueno, el perfil no coincide, por el momento no está en los planes de la UNOVA. Sí. No, respecto, quería agregar que el municipio tiene un fondo educativo que es para infraestructura escolar, con los cuales la idea nuestra es articular cada una de estas obras que lleva adelante el municipio en las escuelas con los consejeros escolares, o sea, trabajar en conjunto desde el municipio y el consejo escolar en todas las necesidades que tiene cada una de las escuelas, haciendo un relevamiento institución por institución y no tener la plata en el en un plazo fijo generando interés, porque hay muchas necesidades, como decía Rodrigo, en todas las escuelas, públicas, o le falta calefacción, o le faltan ventanas, o le faltan puertas, y no hay un relevamiento de parte del municipio, ni en coordinación con el consejo escolar, que es lo que nosotros queremos trabajar coordinadamente. Y otra cosa que decía Rodrigo, el teatro, la música, todo lo que es la educación no formal, para nosotros forma parte del desarrollo social que queremos llevar a los barrios, a los sectores más postergados. Lo queremos coordinar también con los consejeros escolares, porque, y otra cosa que decía Mariano, para nosotros, la visión que nosotros tenemos, una persona que pasa por la universidad no la consideramos una máquina de generar egresados, sino aquella persona que puede estudiar lo que desea de corazón, ya suma a la sociedad y la transforma. Entonces, también vamos a tratar de crear, de gestionar para que estas carreras sociales se incorporen a nuestra ciudad. Por lo que vos hablabas, Verónica, entonces también rejerarquizar, revalorizar el rol del consejo escolar, en este caso del que estamos hablando, es decir, darle también un perfil mucho más social, escapando de ese rol actual que tiene que ver solamente, que queda encasillado en lo que es solamente la atender las necesidades puntuales de la infraestructura escolar. Es que nuestros consejeros escolares van a recorrer las instituciones, van a prestar atención a todas las necesidades y van a trabajar en cambiar la realidad social. Como también nuestros concejales que integran el Consejo Deliberante van a trabajar permanentemente en solucionar las problemáticas de la ciudad. Hoy vemos que los consejeros escolares no sabemos qué hacen. El Consejo Deliberante es una escribanía, como decía Alejandro, o sea, estudian y se sacan fotos y están muy contentos tratando los proyectos que vienen desde el Ejecutivo, no tienen ninguna iniciativa propia. Entonces nosotros vamos a cambiar la forma de hacer política, nosotros queremos política participativa. Respecto a la obra pública, nosotros queremos instalar definitivamente en el municipio el presupuesto participativo. Queremos trabajar con las sociedades de fomento, con las instituciones, con las delegaciones, cada obra que se lleve adelante en cada uno de los barrios para que ellos mismos también controlen el actuar de la administración municipal. Bueno, y es una forma distinta de hacer política, porque para nosotros el gobierno es muy conservador, quiere poca participación, concentración de poder, y bueno, nosotros creemos que no se llegan a buenos resultados. Está demostrado que cada vez la ciudad va a retroceso. Ya en los minutos, entrando en los minutos finales de nuestro encuentro de hoy, preguntarles, como redondeando un poco todo lo que hemos charlado en esta hora, ¿por qué los juninenses deben dar el voto a Verónica Borsani, Alejandro Franco y los demás integrantes de la lista de consejos de concejales, también al consejo escolar? ¿Por qué, cómo se convence al electorado de por qué dar el voto a ustedes, no? Sí, es una pregunta que parece fácil, pero es difícil de contestar. Yo creo, Roberto, que nosotros estamos haciendo algo nuevo, digamos. Y le proponemos al vecino no volver para atrás ni quedarse donde está. Creo que en el transcurso de la charla los compañeros fueron diciendo cada uno desde su visión una idea clara, un concepto claro de qué es lo que queremos hacer nosotros en la ciudad. Yo creo que nos tienen que votar para construir futuro, en términos inmediatos. Si bien yo puedo aportar experiencia, hay mucha gente nueva en esta lista, nueva en el sentido de participar de una lista, pero sí que viene trabajando desde distintos lugares, como el caso de los chicos que están presentes acá. Vienen trabajando, sumando su grano de arena para poder hacer de Junín algo distinto, digamos. Que no sea un esquema tan conservador, ni que sea un esquema como pasó antes, donde cual hubo muchos aciertos también, pero me parece que ahora, como hay que refundar, es una palabra muy fuerte, pero hay que resignificar el perfil productivo de la ciudad, y hay que resignificar también quiénes lo van a hacer, digamos. Para ser una ciudad distinta no podemos hacerla siempre con los mismos actores. Tienen que ser otros actores que estén acorde, digamos, al proyecto que nosotros estamos proponiendo. Yo quiero decir que, bueno, nosotros somos un espacio en crecimiento, que queremos invitar a todos a que se sumen, a que nos escuchen, que escuchen nuestra propuesta. Nosotros somos un grupo, un equipo que tenemos, cada una de las propuestas que hacemos las tenemos estudiada, tenemos los proyectos de ordenanza en muchos de los casos, y que si bien somos por ahí gente nueva, que algunos no hemos participado en elecciones generales, o es la primera vez, tenemos experiencia, tenemos formación y tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien por la ciudad. Tenemos muchas ganas de cambiar la realidad social que impera en esta ciudad. Y también tenemos gente con experiencia, como son los primeros candidatos a concejales, que es Alejandro Franco y Cecilia Peiro, que ya fueron concejales y que ellos nos aportan la experiencia. Y por eso estamos muy contentos y queremos invitar a todos a que se acerquen a nuestro local, a escucharnos a cada una de nuestras propuestas y también la solución que tenemos a cada una de las problemáticas. Y otra cosa, bueno, particularmente, como dice nuestro eslogan, somos la fuerza que se posicionó en ni el pasado ni el presente para ser el futuro. Yo les quería preguntar, antes del cierre, ¿cómo se logró amalgamar, confluir fuerzas distintas de provenientes de distintos sectores, decíamos al comienzo, conformado por Radical Incidente, Independientes, Libres del Sur, no sé, quienes más integran este frente? ¿Cómo se logró amalgamar todas estas posiciones para poder construir esta alternativa, ¿no? Bueno, nosotros con el Partido Socialista y con Libres del Sur hemos participado de otros acuerdos electorales, como es el Acuerdo Cívico y Social. Ideológicamente tenemos mucha coincidencia, y bueno, con el nuevo partido de Roberto Lavagna, de tercera posición, hemos también coincidido ideológicamente. Nosotros como radicales nos sentimos muy cómodos en este espacio. Lo que no coincidimos en nada es con el PRO. O sea, muchas veces nos preguntamos qué hacemos con el PRO, porque no tenemos ninguna coincidencia ni ninguna visión de la realidad en común. Así que bueno, vos, Alejandro, ¿qué haces con los radicales? Bueno, yo gustoso de estar con los radicales alfonsinistas, que no bajaron nunca las banderas, es decir, siempre lo remarcamos, y hay muchas cosas en común. Esto, cuando Roberto tuvo que ser piloto de Tormenta, también sucedió un contexto muy similar, donde mucha gente de un sector del peronismo junto a Alfonsín decidieron hacer una convocatoria amplia y ponerlo a Lavagna, digamos, en un rol significativo. Por lo cual, en este momento, nosotros, como te decía hoy, Roberto, no es solamente, no lo pensamos en términos de cuestión electoral, sino en términos de construcción política. Me parece que la construcción política tiene que estar hoy, pero también tiene que estar mañana. Entonces, la idea nuestra es utilizar de alguna manera esta cuestión electoral para poder construir un espacio político que se sostenga y que permanezca en el tiempo, digamos. Porque me parece que hay algunas opciones que están agotadas, que posiblemente quieran confundir al ciudadano a que tenga que votar blanco contra negro. Pero me parece que, por lo menos lo que nosotros vemos en las recorridas y cuando estamos con instituciones y con vecinos, hay un 40% que está en el medio y que no quiere ni quedarse donde está ni volver al pasado. Bueno, nosotros formamos parte como ciudadano de ese 40% que sabe que la opción es para adelante. Les agradezco muchísimo que hayan venido hasta aquí, estos minutos que nos han dedicado. Finalmente, si quieren dejar algún mensaje, algo más que por allí no hayamos charlado, no les haya preguntado, pero que consideren importante en transmitir a través de los micrófonos a los oyentes, a los conidenses, a todos los que nos estén escuchando. Pedirles que voten por la positiva y no en contra de tal o cual candidato, que voten propuestas, que no compren este discurso de la grieta de uno o el otro, y que se sumen. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera hacer una crítica, una propuesta. Y bueno, agradecerte a vos por esta iniciativa de este programa, de escucharnos y esta posibilidad que tenemos de presentarnos en tu programa. El agradecido soy yo. Seguramente vamos a estar compartiendo tal vez otros encuentros, indudablemente. Del otro lado, decirles, recordarles, estamos aquí en mestiza.org 101.7, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, con @mestizajunin. Muchísimas gracias por haber venido aquí, por estos minutos, nuevamente por estar con nosotros compartiendo este rato, ¿no? Gracias. Muy bien, y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20. Los dejamos ya con quienes continuarán en la grilla de programación de Mestiza, con Hijos del Carnaval, desde la radio de la Universidad de General Sarmiento. Desde ya, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves.